Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 11 de abril, son los siguientes: efemérides, noticias, curiosidades 3000, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Miguel y Adolfo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 11 de abril de años anteriores. 11 de abril. El 11 de abril es el día del año número 102, según nuestro calendario, el gregoriano. Quedan 264 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy se celebra el Día de la Virgen Santa Verga. También se celebra el Día Internacional del Mal de Parkinson y el de Pascua Florida en el catolicismo. Acontecimientos. Tal día como hoy, del año 1431, tiene lugar en Granada un terrible terremoto cuyo epicentro se sitúa en Atarfe, ciudad que quedó prácticamente destruida. 11 de abril de 1689. Guillermo III de Inglaterra y María II de Inglaterra se convierten en soberanos de la Bretaña. El 11 de abril de 1865, Abraham Lincoln realiza su último discurso. También un 11 de abril, pero del año 1899, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. Einstein revela su teoría de la relatividad el 11 de abril de 1905. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, Estados Unidos libera el campo de concentración Buchenwald. El 11 de abril de 1957, Gran Bretaña da la independencia a Singapur. Tan día como hoy, del año 1970, despega el Apolo 13. Año 1981. El presidente Ronald Reagan vuelve a la Casa Blanca del hospital, 12 días después de haber sido herido en un intento de atentado. Por último, tal día como hoy del 2002, en Colombia, la FARC secuestra a 12 diputados de la Asamblea del Valle en las calles de Cali, a plena luz del día. Nacimientos. Tal día como hoy, del año 1645, nace Juan del Valle y Cavidez, escritor y poeta español. En el año 1755 nace el doctor británico Jacques Parkinson. La mujer de Benito Mussolini nace tal día como hoy del 1890. Nace en el 1908 Jean Bolin, primera juez negra estadounidense. Nace el escultor español Juan González Moreno. Nace tal día como hoy del 1908. Fallecimientos. Muere en el 1861 Francisco Gómez Bocanegra, poeta y dramaturgo mexicano. Josep Merrick, más conocido como el hombre elefante, muere tal día como hoy de 1890. Florian Rey muere el 11 de abril de 1962. Y por último, muere en el 2000 Diana de Albery, actriz y cantante estadounidense. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Un ratito para la ciencia. Una nueva tecnología permitirá turbinas eólicas en mar abierto. Las empresas que desarrollan centrales eólicas en el mar querían que sus molinos de viento estuvieran situados a 32 kilómetros de la costa, donde los vientos soplan con más fuerza y durante más tiempo. Esta situación ideal no se podía cumplir, ya que instalar turbinas en agua con más de 20 metros de profundidad era muy costoso. Ahora, una nueva tecnología posibilita que las turbinas flotantes puedan ser instaladas en mar abierto con menos coste. El mercado de las centrales eólicas en el mar podría alcanzar los 4.400 megavatios en 2020, suficiente energía para abastecer a 30 millones de hogares en los Estados Unidos, ya que los recursos de viento en mar abierto en la costa atlántica y pacífica de los Estados Unidos excede la generación de energía del conjunto de la industria energética del país. Algunas empresas están dando pasos para probar sistemas ya usados en las pasadas plataformas petrolíferas o de gas instaladas en la costa. En diciembre del año pasado, la empresa alemana Blue Edge Technologies probó la primera turbina flotante en la costa sur de Italia. El mes pasado, anunció que tenía planeado instalar una turbina adicional en la costa de Massachusetts, Estados Unidos, y que barajaba la posibilidad de iniciar la construcción de una central eólica en la costa italiana el año que viene. El interés por instalar turbinas eólicas lejos de la costa tiene su sentido. Según un análisis del Departamento de Energía de los Estados Unidos, General Electric y Massachusetts Technology Collaborative, los recursos de viento en mar abierto en la costa atlántica y pacífica de los Estados Unidos excede la generación eléctrica del conjunto de la industria energética de los Estados Unidos. La turbina flotante Blue H puede ser ensamblada en tierra firme y remolcada posteriormente a su posición en mar abierto. Con este planteamiento se supera una de las principales dificultades a la hora de abordar estas instalaciones. En su parte superior se instaló una turbina de 80 kilovatios y un sensor que graba la fuerza de las olas y el viento a 10 kilómetros de la costa. Blue H ya está construyendo versiones de 2,5 y 3,5 megavatios que podrían ser instaladas este mismo año. Lo curioso del diseño de Blue Edge es que ha apostado por una turbina con dos aspas en lugar de tres, que es lo habitual en la industria desde los años 90. Las dos aspas permiten una increíble velocidad de rotación, aunque emiten mucho ruido, lo cual es irrelevante en el mar. Esa mayor velocidad de rotación proporciona doble beneficio. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Éxito de la celebración de la Muestra de la Salud de Valsequillo. El día de 3 de abril se celebró la Muestra de Salud en el municipio de Valsequillo, en la que participaron tres centros escolares del CEIP Valsequillo, CEIP Tenteniguada, CEIP El Rincón y CEIP El Rincón. Acudieron unos 200 alumnos que participaron en los distintos talleres del evento. El lema elegido este año engloba tres de los aspectos fundamentales de la salud: comer bien, jugar sano y ser feliz. El objetivo que se pretende conseguir es fomentar hábitos de vida saludables enfocados a una alimentación sana y equilibrada, práctica de la actividad física y un desarrollo emocional y social. La jornada se desarrolló de una forma amena y divertida con el trabajo de todos, donde a través de los 12 talleres organizados, los alumnos tomaron conocimiento de la necesidad de una alimentación sana y saludable y de la importancia de otra serie de actividades para conseguir desarrollo personal equilibrado y armónico que proporciona un buen estado de salud. preaviso de huelga en la enseñanza canaria. El Comité de Huelga de los Docentes Canarios, que luchan por una homologación salarial sin contrapartidas, ha anunciado esta semana que, de no llegarse a un acuerdo con la Consejería de Educación, habrá 3 jornadas de huelga durante el mes de abril, a celebrarse durante los días 22 de abril en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 23 en la provincia de Las Palmas y el 24 afectaría a toda la comunidad autónoma. Además de los días de huelga, los docentes mantienen la suspensión de las actividades extraescolares. Perdón, continuamos con las noticias. Movilizaciones de los alumnos de Lía Perseguillo. Los alumnos de nuestro instituto están planteándose la posibilidad de movilizarse como respuesta al conflicto laboral entre los docentes y la consejería, ya que dicho conflicto les afecta, no solo por la pérdida de días de clase, sino también por la no celebración de actividades extraescolares. En este momento están decidiendo qué medidas tomar, aunque parece probable que lleven a cabo un día de huelga de estudiantes el próximo día 21 de abril. Concurso Canarias Jugando. Desde el pasado lunes se conocen los resultados y calificaciones tras finalizar la cuarta jornada de la fase insular del concurso de ámbito regional Canarias Jugando. El Lío Perseguillo se mantiene en la segunda posición al conseguir los 12 puntos en juego. Otro pleno, ya que se acertó las 12 preguntas del cuestionario perteneciente a la cuarta jornada. El equipo que va por delante de nuestro centro es el IES Saulo Torón, con 48 puntos. Con 47 está Lío Perseguillo. Y es el USEF Frugoni, con el que antes estábamos empatados, tropieza en esta última jornada fallando una pregunta, por lo que se queda con 46. La cuarta plaza la ocupa Elías Isabel de España, también con 46. También desde el lunes se conocen las 12 preguntas de la quinta jornada. Los alumnos participantes están trabajando para encontrar las respuestas exactas y obtener de nuevo el pleno, otros 12 puntos de 12 puntos posibles. No quisiéramos dejar el concurso sin antes leerles una de las 12 preguntas que forman parte de este quinto cuestionario. En Lanzarote, Puerto del Carmen, es conocido popularmente como La Tiñosa, pero ¿con qué otro nombre se conoce al municipio de San Bartolomé? ¿Razón por la que recientemente se intentó cambiar su nombre? Ahora queremos decirles una triste noticia, pues ha fallecido el padre de un colaborador nuestro y profesor, José María Báez. Recientemente ha fallecido el padre de nuestro compañero y profesor coordinador del taller de radio, José María Báez. Desde aquí queremos hacerle llegar nuestro pesar por su pérdida y todo nuestro apoyo y cariño. Elaborado por el taller de radio de Lía Perseguillo. Y ahora sí, una canción de nuestro primer grupo de hoy, Bonnie M, titulada Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. she believes in him. She loves her daddy. Un autor, una canción. Hoy, en Un autor, una canción, les leeremos la biografía de un grupo muy conocido en la zona sur de esta isla y en todo el mundo. ¡Hasta tienen su propia discoteca aquí! Ellos son Bonnie M. Aunque los Estados Unidos pasaron sin pena ni gloria, Bonnie M fue un grupo muy popular en Europa y América Latina durante los años 70. Quizás por ello su música disco se le llamó Eurodisco. En 1974, el productor alemán Frank Farian grabó la canción Baby, Do You Wanna Boom, que tuvo un éxito limitado en Holanda y Bélgica. La grabación la hizo bajo el seudónimo de Bonnie M, nombre que sacó de un héroe de televisión de Australia. A raíz de que la canción tuvo una venta rápida en esos países, la televisión holandesa y las discotecas demandaban la presencia de Bonnie M. Fue entonces cuando Farian decidió formar una agrupación que le sirviera de soporte. Inicialmente llamó a cuatro bailarines de color para que les acompañara en el escenario, pero pronto tuvo que reacomodar la formación con cuatro vocalistas caribeños que trabajaban como cantantes de estudio en Alemania. La primera aparición de la agrupación en Alemania fue en 1976, en el programa de televisión Musikladen, interpretando Daddy Cool. Luego de esa aparición, las ventas de discos pasaron de 500 a 100.000 por semana, y el álbum Take the Heat of Me se vendió como pan caliente. Para julio de 1976, Bonnie M estaba en la casilla número 1 de las listas de Alemania con Daddy Cool. Y en diciembre se coló entre las 10 más vendidas de Inglaterra. Ese mismo mes, la reedición de Sunny, de Bonnie M, llegaba a la cima en Alemania y haría lo mismo en Inglaterra en el mes de marzo de 1977. En mayo de ese mismo año, Ma Baker llegó al número 2 en el Reino Unido y Belfast. Est entró en el top 100 inglés en octubre. Sin embargo, su single más popular, Rivers of Babylon, Brown Girls in the Ring, llegaría hasta 1978, cuando ese disco en particular se convirtió en el segundo más vendido en la historia del Reino Unido. Río de la Babilonia fue la única canción de Bonnie M en entrar los 40 principales en Estados Unidos. De vez en cuando suelen ir a una discoteca que se encuentra en el sur de esta isla, llamada Bonnie M. Como su nombre indica, van Bonnie M, y actúan allí durante varios días. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO. Curiosidades 3000. Hoy les seguiremos extrañando y sorprendiendo con una buena tanda de interesantísimas curiosidades. Si tienen alguna duda, pregunten a un científico. Se transmiten más gérmenes dando la mano que besando. El glaciar más largo del Antártico es el glaciar Almer. Tiene unos 400 kilómetros de largo y 64 de ancho. La velocidad máxima a la que una gota de lluvia puede caer es de 28 kilómetros por hora. Una persona sana tiene 6 6.000 trillones de moléculas de hemoglobina. Gracias a una dieta rica en salmón y baja en colesterol, los inuit raramente sufren enfermedades cardíacas. Los casos de endogamia provocan que 3 de cada 10 perros dálmatas padezcan desórdenes auditivos. El insecto alado más pequeño del mundo, la avispa parasitaria de Tanzania, es más pequeño que el ojo de una mosca común. Si el Sol fuese del tamaño de un balón de playa, Júpiter tendría el tamaño de una pelota de golf y la Tierra sería tan solo un guisante. Un objeto pesado tardaría alrededor de una hora en hundirse unos 10 kilómetros en la parte más profunda del océano. Hay más organismos vivos en la piel de un ser humano que seres humanos en la faz de la Tierra. La ballena gris recorre más de 23.150 kilómetros durante su inmigración anual de ida y vuelta desde el Ártico hasta México. Cada molécula de goma está compuesta por más de 65.000 átomos. Alrededor de 1.000 billones de neutrinos del Sol habrán atravesado tu cuerpo mientras lees esta frase. Y ya han pasado la Luna. Un cuásar emite más energía que 100 galaxias gigantes. Los cuásares son los objetos más lejanos del universo. El cohete Saturno V que llevó al hombre a la Luna desarrollaba una energía equivalente a 50 aviones Jumbo 747. Y en el próximo programa les seguiremos culturizando con más curiosidades científicas. Elaborado por Guillermo Leste Santana de Tercero B de la ESO. La vuelta al mundo en 7 días. A continuación les ofrecemos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. El Congreso volverá a votar el viernes. El pasado miércoles José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente del gobierno en la primera votación celebrada en el Pleno del Congreso, ya que solo tuvo a favor 168 votos de los diputados socialistas y 158 votos en contra del PP, Esquerra Republicana de Cataluña y la representante de UPyD, y 23 abstenciones de los partidos CiU, PNV, El Benega, IU, ICV y Nafarroa Bai. La sesión de investidura se ha repetido hoy viernes y esta vez sí ha conseguido para ser designado jefe del Ejecutivo en segunda votación, con mayoría simple. Esta es la primera ocasión en la historia de la democracia española en la que un presidente electo no logra ser investido en la primera votación. El único precedente que existe en la Cámara de una segunda vuelta estuvo protagonizado en 1981, por Leopoldo Calvo Sotelo, quien en mitad de la legislatura sucedió a Adolfo Suárez. Sanidad retira un adelgazante por irregularidades y posibles efectos adversos. El Ministerio de Sanidad ha inmovilizado Depuralina, un producto para adelgazar y mejorar el tránsito intestinal por posibles efectos adversos como alergia y hepatitis tóxica, y porque la empresa que la comercializa es ilegal. La retirada se ha producido después de las autoridades portuguesas comunicaran el 2 de abril la sospecha de que Depuralina podría haber producido efectos adversos, anafilaxis y hepatoxicidad, en 3 consumidores en su país. Sanidad informó de que no hay constancia de que existan afectados en España. La depuralina está constituida por una mezcla de semillas, plantas, frutas y otros componentes biológicos, destinados, según la publicidad de este fármaco, al adelgazamiento y la mejora del tránsito intestinal, además de producir otros aparentes beneficios. La Eurocámara planteaba un boicot de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El Parlamento Europeo votó a favor de un posible boicot de los dirigentes de la Unión Europea a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos si China no se compromete a hablar con el Dalai Lama sobre la situación en Tíbet. El Parlamento Europeo pide a la presidencia de la Unión Europea que se esfuerce por hallar una solución común en relación a la asistencia a la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, con la opción de no acudir al acto si no se reanuda el diálogo entre las autoridades chinas y el Dalai Lama. Dijo, añadiendo que la resolución no vinculante se ha aprobado por 580 votos a favor frente a 24 en contra y 45 abstenciones. El Parlamento kosovar adopta por unanimidad la nueva constitución. El pasado miércoles, el Parlamento kosovar adoptó la nueva constitución del país, que entrará en vigor el 15 de junio próximo, por unanimidad de los 107 diputados presentes. La Cámara Prístina cuenta con 120 escaños, de los cuales 10 están reservados a la comunidad minoritaria serbia, que sin embargo, tras boicotear las elecciones legislativas del pasado noviembre, tampoco estuvo presente en la votación. Ante el Pleno del Parlamento, el primer ministro subrayó que la Constitución define la esperanza y la creencia en el orden de Kosovo. Los pistachos son buenos para el corazón. Buenas noticias para los amantes de los frutos secos, y en concreto para los fanáticos de los pistachos. Un estudio de la Universidad de Pensilvania ha demostrado que picar pistachos, aunque sea entre horas, tiene grandes beneficios para el corazón y concretamente para prevenir altos niveles de colesterol, la carditis o aquellos males relacionados con la mala presión sanguínea. Las conclusiones de este estudio se unen a otras investigaciones que han demostrado que una dieta diaria rica en pistachos ayuda al cuerpo humano a responder positivamente al estrés del día a día. Microsoft busca una alianza con Murdoch para la compra de Yahoo. La empresa del magnate Rupert Murdoch inició negociaciones con Microsoft por la compra de Yahoo. Las conversaciones abren un nuevo capítulo en el intento por la adquisición de Internet. Si News Corporation acepta respaldar la oferta, Microsoft, el gigante informático, estaría en capacidad de aumentarla, lo que, a su vez, recrudecería la presión sobre Yahoo y sus accionistas. Las condiciones de la alianza se están todavía formulando. Elaborado por el taller de radio de Liber Sequillo. Y ahora les pasamos con una divertida canción de Bonnie M titulada Rasputin. exhausting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Vamos a proceder a iniciar un coloquio, un pequeño coloquio, debate, que va a tratar sobre la planificación de huelga o protesta de los alumnos de Irepe Sequillo, como ya les hemos informado en las noticias de nuestro programa, y también de la de los profesores, por supuesto. Bien, la primera pregunta es que si creen que los profesores tienen razón al plantear la huelga. Yo creo que sí, porque me voy a ser generalista y voy a ser optimista, ¿no? Bueno, que yo creo que sí, porque si no les pagan, es que son como la base de nuestra sociedad, entre comillas, porque son los que enseñan a los alumnos y esos alumnos serán mayores con sus conocimientos, pues harán de ese país pues lo que tengan sus conocimientos. Hombre, cualquier trabajador tiene derecho, con unos motivos claros, de ponerse en huelga. ¿Creen que es la huelga la mejor forma de manifestarse? Claro, porque supongo que ya lo habrán intentado los profesores por otra forma, y si no tienen más remedio, pues acudirán a lo que es la huelga. ¿Podrías repetir la pregunta? Que si crees que la huelga es la mejor forma de manifestar. Yo creo que sí, porque es que si no conseguirían nada. O si no, hacen como los japoneses, que se ponen a trabajar mucho, pero no me atrevo a decirlo completamente y con certeza, porque no sé cuáles serían sus consecuencias. Si el hinchazón de cabezas de alumnos o... No sé. Vale. ¿Están de acuerdo con la propuesta de los alumnos del instituto de movilizarse por la cancelación de las actividades extraescolares? Bueno, que eso, que sí están de acuerdo. ¿Nadie opina? Que si están de acuerdo con la propuesta de movilización por la cancelación de las actividades extraescolares. No, porque en principio nos afecta a los propios alumnos, y no creo que un alumno vaya a ser masoca de decir que le gusta que hubieran cancelado las actividades extraescolares, aunque me parece bien que los profesores se pongan en huelga, pero que no de paso fastidien a los alumnos. No tengo nada que declarar. ¿Y creen que este conflicto acabará solucionándose este curso? Lo dudo mucho. Yo creo que durará como mínimo otros 2 años. Yo creo que también como tú. Pues yo voy a ser optimista y voy a decir que 3. Porque ¿consejería? Si la consejería y también la no sé cuál es el nombre. La consejera, de no me salía el nombre. La consejera, pues con su actitud no creo que lleguen muy bien. Yo dije 2 años, pues no dije la razón. Es porque dentro de 2 años se renueva el gobierno y dudo que la misma consejera vuelva a la misma consejera de educación vuelva otra vez al mismo cargo. Espero que sea una simpática. Vale, ¿quieren añadir algo más? Por ejemplo, se me ocurre que si esto sigue así, es posible que el año que viene los alumnos que ahora estamos en tercero y vayamos a cuarto, y los que están en cuarto y vayan a primero, se queden sin viaje de fin de curso. ¿Qué les parece? Yo creo que, como dijo nuestra compañera aquí presente, Silvia Ramos, profesora del centro, yo creo que sí, porque si este año hay viaje de fin de curso, yo creo que el próximo año no nos cancele, porque si no, no sé lo que podría pasar. Un par de coches rotos, lo más cercano. Yo lo dudo mucho porque al parecer hubo problemas con el viaje de fin de curso de este año, de los de cuarto, porque ya lo tenían planificado desde el año anterior. Y ahora con lo de la huelga de los profesores y de no hacer actividades extraescolares, no creo que ni siquiera lleguemos a planificar el viaje de fin de curso y ni siquiera lo hagamos. Bueno, en verdad no estoy por sí o por si no. Eso hay que verlo. Hay que esperar unos mesillos. Bueno, pues si no quieren añadir algo más, damos finalizado el coloquio. Vale. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar al cumpleaños a todos los alumnos y alumnas del IE Valsequillo que cumplen o han cumplido años en esta semana. Alía Navarro Pose, de primero B, que cumplió 13 años el pasado día 7. ¡Feliz cumpleaños! A Jorge Marín Marín, de cuarto A, que cumplió 16 años el día 7 de abril. ¡Feliz cumpleaños! A Eliezer Monzón López, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 7. ¡Feliz cumpleaños! A nuestra compañera Erika Ramos Santana, de tercero B, que cumplió 16 años el día 7. ¡Feliz cumpleaños! También Antonio Santana González, de tercero D, que cumplió 16 años el pasado día 8. ¡Feliz cumpleaños! A Dania Tadeo Llane, de primero A, que cumplió el día 9 de abril 13 años. ¡Feliz cumpleaños! A Isabel Hernández Rodríguez, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 9. ¡Feliz cumpleaños! A Santiago Casimiro Galván, de primero B de bachillerato, que cumplió 19 años, el día 9. ¡Feliz cumpleaños! A Eduardo Herrera Hernández, de tercero D, que cumplió 17 años, el día 9. ¡Feliz cumpleaños! A Gerardo Umpierres Miranda, de segundo A de bachillerato, que cumple hoy 18 años. ¡Feliz cumpleaños! A Aitor Viera López, de segundo D, que cumple hoy 14 años. ¡Que cumplas muchos más! Por último, queremos felicitar a Yanira Vivas Monzón, de segundo A de bachillerato, que cumplirá 18 años mañana día 12. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Y otra canción de Bonnie M titulada Gotta Go Home. Traidor. Hoy, en lo desconocido, las carabelas de cristal. Las calaveras de cristal están cortadas con la forma de una calavera humana. Varían en forma, tamaño y tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas por los mayas y otras culturas, mientras que la mayoría que podemos contemplar en la actualidad fueron talladas recientemente. Los lugares en que se han hallado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en las ruinas aztecas y mayas, aunque han habido noticias y rumores de posibles hallazgos en Sudamérica, pero no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en que fueron talladas o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa, es el cráneo del destino, o calavera del destino, descubierta por Mitchell Headless. Tenía características muy similares a las de una verdadera calavera humana, como dientes y mandíbula con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores de la época. Fue el explorador británico F.A. Mitchell Hedges quien afirmó que fue desenterrada por su hija Hannah en 1924 durante una expedición realizada en las ruinas mayas de Lubantún, Belice, mientras buscaban huellas de la Atlántida en uno de los templos, tras mover unas grandes piedras que cubrían un altar. El misterio de las calaveras se alimenta también por una leyenda que se remontaría a la época de los mayas. Tal leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal de tamaño natural, y cuando todas sean descubiertas, transmitirán a los hombres todo su conocimiento. Elaborado por Guillermo Nodreste Santana, de tercero B de la ESO. ¡Friki Planet! Como en programas anteriores, contaremos alguna que otra fricada para, ya saben, volverlos locos. El Papamóvil. El Papamóvil es el vehículo oficial de la Iglesia, donde va el Papa como piloto. Este vehículo se caracteriza por tener blindaje de titanio de 4 centímetros de grosor, tanto que quieren al Papa. Con una HMH Heavy Machine Gun acoplada en la torreta y un compartimento para el óxido nitroso. Un alerón de aleación. Todo ello con una decoración de cruces cristianas y bordes de oro imperial. Agua bendita, por si acaso, y dos lanzallamas pesados. Y por último, tapicería cubierta con páginas de la Biblia. Su origen es sin duda una modificación del coche del Regreso al Futuro, que retrocedió solo hasta la época de Jesús de Nazaret. Después de la muerte de este, San Pedro tomó los mandos del vehículo para usarlo como medio de evangelización forzosa. La tarea de pilotarlo ha ido pasando a sus sucesores. El Papamóvil fue usado para invadir Jerusalén y conquistárselo a los musulmanes, y más tarde por Naruto para destruir a los infieles del Akatsuki. El mejor piloto del Papamóvil fue el Papa alemán, con 3.214 derribos confirmado por la Inquisición. El Papamóvil, si cayese en manos no cristianas, se autodestruiría. Es un arma para cristianizar el mundo, enviada por Bush, puesto que todas sus armas fracasarán contra el intento de destruir al Papamóvil. Actualmente, Ratzinger planea usarlo para destruir el pastafarismo, pero no se lo vamos a permitir. Además, las diversas organizaciones, como la mafia siciliana, están interesadas en alquilarlo para llevar la verdad de Dios a las familias rivales. Con vistas a un solar. Ventajas del papamóvil: no gasta gasolina, funciona con vino y pan de misa, y eso es reciclar. Es indestructible para cualquier arma mortal y a las inmortales les cuesta. Si lo conduce un loco, es un arma de destrucción masiva. Es muy discreto. Tiene un maletero amplio en el que caben un arsenal completo o 5 cadáveres. Es fácil de manejar, hasta el Papa sabe. Desventajas del papamóvil: tiene unos cristales demasiado amplios y se puede ver lo que hace dentro. No es recomendable usarlo como picadero. Es posible ocultarlo de noche porque es blanco y si intentas pintarlo te dispara con el lanzallamas, como es comprensible. Es más feo que pegarle un padre y es imposible de ligar con él. Si vas montado en él, los pastafaris te darán una paliza. Artículo obtenido en www.frikipedia.es y elaborado por Guillermo Dreste Santana, de tercero B de la ESO. Diccionario Canario. Diccionario Canario. Continuamos otro programa más con nuestro apartado dedicado a recordar aquellas palabras que han quedado olvidadas en nuestro Diccionario Canario. Esta semana, con motivo de la reciente publicación del Diccionario Histórico Etimológico del Habla Canaria del profesor majorero de la Universidad de La Laguna, Marcial Morera, les leeremos algunas de sus entradas. Pero eso sí, las frases son puramente de nuestra invención. Empezamos con ajullar, espantar animales. Ya yo. Ajulle el gato para afuera que le tengo alergia. Joder. Beletén, la palabra canaria para denominar a los calostros o la primera leche de la hembra de mamífero recién parida, tiene procedencia aborigen, aunque sin conexión conocida con alguna de las utilizadas por los bereberes. Hay que fastidiarse, este jodido baifo se mama todo el beletén. Machango, palabra americana derivado de macho, que hace referencia a un mono parecido a un macaco. En Canarias hace referencia a una persona con poco seso. ¿Ridícula? ¿Será machango el bobo mierda este? Pelete, que significa frío intenso. Niña, póngame una hierba luisa bien caliente, que con este pelete hay que andarse con cuidado. Y en el programa que viene, otra tanda de palabras canarias. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Frases de la semana. Esta semana abrimos un paréntesis en nuestro recorrido por las frases de filósofos de la antigüedad para leerles un par de frases de dos grandes personalidades. Frases de Thomas Alva Edison. Físico estadounidense que nació en 1847 y murió en 1931. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Que algo no funcione como tú esperabas, no quiere decir que sea inútil. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. No sabemos ni una 100 millonésima de nada. Frase de Samuel Johnson. Escritor inglés que nació en el 1709 y murió en el 1784. Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. Casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Los vuelos naturales del espíritu humano no van de placer a placer, sino de una esperanza a otra. Las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que no podamos romperlas. La libertad, por lo que respecta a las clases sociales inferiores de cada país, es poco más que la elección entre trabajar o morirse de hambre. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Para poder enseñar a todos los hombres a decir la verdad, es preciso que aprendan a oírla. En la mayoría de los hombres, las dificultades son hijas de la pereza. Casi todo lo absurdo de nuestra conducta es resultado de imitar a aquellos a los que no podemos parecernos. Nuestro ánimo se inclina a confiar en aquellos a quienes no conocemos por esta razón, porque todavía no nos han traicionado. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y mi preferida, se puede tener por compañera a la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado La Vuelta al Mundo en 7 días, Noticias, Curiosidades 3000, Efemérides, entre otros. En el micrófono han estado Guillermo, Adolfo, Miguel. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá mañana sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 18 de abril a las 6 de la tarde. Y nuestra última y bonita canción de nuestro grupo de hoy, Bonnie M, titulada Sunny. ¡Hasta luego!